ordinario para celebrar hoy, jueves día 28, a las 19 horas, tal como estaba establecido, damos comienzo a la celebración de la sesión. Procedemos con el orden del día, según se ha establecido. En el punto número 1 tenemos la dación de cuentas de las resoluciones de la vida desde la 11.220J hasta la 11.627S. Si alguien quiere hacer alguna observación o un comentario. Procedemos con el segundo punto, que se titula Delegaciones del Pleno en la Junta de Gobierno Local. En esto igual nos va a hacer una breve exposición el secretario municipal. Bien, este es un asunto sobre el que realmente ya hubo una resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria de organización. No figuraba en el orden del día y, no obstante, se introdujo como un punto 4 bis y se hizo en contra de un precepto terminante que prohíbe que en las sesiones extraordinarias se adopten resoluciones respecto de asuntos que no figuran en la convocatoria. Por eso, hay que estimar no válido aquel acuerdo y por eso es necesario reproducirlo hoy. Se ha estimado por secretaría, y creo que con fundamento, que no es necesario el dictamen de previo de comisión porque su contenido es suficientemente conocido, creo, por quienes integráis el pleno y además no plantea ningún problema de legalidad. Las competencias plenarias cuya delegación en la Junta de Gobierno se proponen por la alcaldía están contempladas en la ley como legales y además es una práctica, iba a decir que inveterada, al menos yo la conozco, creo que desde que estoy aquí de secretario, que para mayor agilidad en el funcionamiento, como las sesiones plenarias son bimensuales, mientras que las de Junta de Gobierno suelen ser semanales, no hay no solo ninguna objeción legal, que no la hay, sino que además es conveniente desde el punto de vista de la práctica y de la gestión municipal. Sin más. Ahora, como la ley con carácter general establece que aquellos asuntos que vienen al pleno, que se contemplen en el orden del día, si no están previamente dictaminados, es necesario declararlos urgentes. Esa declaración de urgencia se logra mediante mayoría simple, al revés de cuando no figuran en el orden del día, que entonces es necesaria mayoría cualificada, mayoría absoluta para que puedan ser tratados sobre el fondo. Entonces, en este asunto es, y repito, es necesario votar la urgencia de su inclusión en el orden del día, como así, sin más. Por consiguiente, y una vez escuchadas las explicaciones por parte del secretario municipal, si consideráis hacer alguna intervención los portavoces de los respectivos grupos políticos, si os parece, antes de proceder a la votación de urgencia. Procedemos a votar entonces. Ahora simplemente nosotros vamos a votar en contra de la urgencia porque queríamos esta cuestión, como otras muchas, haberlas debatido antes en cuanto a qué delegar, no delegar, etcétera, ¿no? Todo eso que hemos hablado en las reuniones previas, en el anterior pleno. Bueno, ahora de momento eso, vamos a votar en contra de la urgencia como un gesto de protesta por no haber tenido ocasión de debatir sobre qué cuestiones podíamos haber consensuado en cuanto a delegarlas o no. De acuerdo, procedemos a la votación. Vamos por orden de menor a mayor y van votando. Con el anterior pleno, abstención. A favor. Contra. Contra. Bien, se aprueba la urgencia por 8 votos favorables. Contra 7 que han votado uno y una abstención. continuación, una vez votada la urgencia en el asunto a tratar, nuevamente os convino a que si por parte de los o las portavoces deseáis hacer alguna intervención antes de pasar a votar el fondo del punto de la orden del día. Bueno, comentar un poco también, repetir lo que con otras palabras ya dijimos en el anterior pleno cuando se abordó esta cuestión, que sin estar en contra o pudiendo haber estado a favor en cuanto a una serie de las delegaciones que se hacen del pleno a la Comisión de Gobierno, porque entendemos como está justificado aquí en el preámbulo, ¿no?, donde dice que por cuestiones técnicas, ¿no?, por elementales razones de celeridad, economía, eficacia, pues como la Junta de Gobierno se hace con la periodicidad de semanal y la del Pleno, en este caso, cada dos meses, a pesar de que nosotros también queríamos que se hubiera hecho una vez al mes. Pero bueno, entendemos que por esa circunstancia y por alguna otra, pues podíamos haber consensuado qué delegaciones, qué competencias de las delegables haberlas transferido a gobierno y no que no se hubieran quedado aquí en este en el pleno, ¿no? Como no ha sido posible llevar a cabo ese debate, a pesar de que con las dificultades que arrancamos en cuanto a intentar tener esas reuniones previas para consensuar o debatir sobre cómo lo veíamos cada uno de los grupos políticos, eso no fue posible, a pesar de que también se nos dijo que ya habría tiempo después del pleno de organización de debatir esas cuestiones, pero tampoco ha habido posibilidad de debatirlo, ¿no? Sabemos que esto pues bueno, obedece a un planteamiento del equipo de gobierno que de alguna manera está organizando el número de comisiones, las presencias de las mismas, la comisión de gobierno, etcétera, pues un poco a conveniencia de lo que su grupo político representa dentro de la institución y no de lo que el reflejo de las elecciones ha tenido, ¿no?, en cuanto a la presencia de los diferentes grupos políticos. Insisto, si hubiéramos tenido ocasión de sentarnos a reflexionar un poco sobre todas estas cuestiones que pueden ser delegables, pues seguramente que hubiéramos llegado a algún acuerdo, ¿no? No ha sido posible. Entonces no podemos estar a favor de esto, primero por la forma como se ha llevado a cabo, luego segundo porque esas delegaciones se hacen a una junta de gobierno que estamos absolutamente en contra de cómo está representada, cómo está compuesta, ¿no?, con seis miembros, tres de los cuales son del Partido Nacionalista, del equipo de gobierno, o sea que sí o sí todos los asuntos van a prosperar, pues porque aunque ya sabemos que la composición de la Junta de Gobierno la dicta la alcaldesa en este caso, sí, pero bueno, una derivada de dictar es dictado y dictamen, etcétera, pero también dictadura. Y en este caso creemos que más se parece lo que va a hacer el equipo de gobierno a través de la Junta de Gobierno, pues una dictadura de sumisión de la política municipal y que está en las antípodas de lo que a lo largo de lo que encontramos en su programa electoral, ¿no?, cuando se habla de participación y de ayuntamiento abierto y que vamos a hablar y vamos a llegar a acuerdos, etc., ¿no? Entonces, pues no nos queda más remedio que por estos motivos, en cuanto a la forma de cómo se ha llevado a cabo, cómo estamos representados proporcionalmente en la Junta de Gobierno y en cuanto a no haber tenido posibilidad de debatir sobre las posibles delegaciones, tengo que votar en contra. Estamos haciendo porque hay que echar a andar, porque guste o no, somos los ganadores de las elecciones y nos ha tocado ganar. Entonces, Josune, en el anterior pleno, expresaba su intención de seguir negociando y que, bueno, que no hay nada cerrado y que, bueno, pues que también contamos con vuestra colaboración y que en la medida de lo posible, si buscáis acuerdos, pues seguro que algunos encontraremos. Entonces, yo creo que utilizar palabras como las que se han utilizado en este debate, que es de principio de organización, me parece harto inadecuado, porque cuando realmente haya temas o haya cuestiones que realmente tengan carga política o carga polémica, pues no sé en qué términos vamos a hablar, desafortunado desde mi punto de vista, pero bueno, las formas que adopte cada uno, pues haya cada cual. Procedemos a la votación, por tanto. Abstención. Favor. Favor. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Favor. Vale. Vale. A favor. A favor. Vale. Se ha repetido el resultado de la urgencia. Luego queda aprobado por 8 votos favorables, 7 contrarios y una abstención. A continuación pasamos al punto número 3, nombramiento o dación de cuentas, en este caso entiendo que sería de los representantes de la corporación en la cuadrilla de Ayala. Es decir, que como se indicó en la anterior reunión, le correspondían al grupo municipal de AJPNV 4 representantes, a Bildu 3, al Partido Popular 1 y al Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Euskara 4. Los representantes son, por parte del EAJPNV, son Josune Irabien, yo mismo, Javier Vitórica, Pedro Imarrola y Lidia López. Por parte de Bildu son Luis Mariano. Son Isona Rete, Salguizua, José Luis Castaño Jimeno y Eva María Blanco de Angulo. Por parte del Partido Popular es Montse Canibe y por parte del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Euskara, Salvador Pérez González. A continuación pasamos al punto número 4, que es dar conocimiento de las resoluciones de la señora alcaldesa en las siguientes materias. Designación de presidentes y suplentes de las comisiones informativas, delegación en las áreas administrativas conferidas por la alcaldía, delegación de sus competencias delegables en la Junta de Gobierno local. ¿Alguna observación, alguna intervención que os parezca oportuno realizar? Pasamos al punto número 5, dación de cuentas de los componentes de las comisiones informativas. Si os parece, y dado que hay público asistente en la sala, las leo brevemente para que vosotros también conozcáis quiénes son los representantes en cada una de las comisiones. En primer lugar, voy a leer siempre los dos representantes de EAJPNV. A continuación los dos representantes de Bildu, a continuación el representante del Partido Popular y a continuación el representante del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Euskara. Todos en esta orden para no tener que repetir continuamente los nombres de los partidos o coaliciones. La primera comisión es Euskadi y Función Pública, que estará presidida por Josune Irabien, asiste Iñigo Bordes, Yayo Otaola, Iñaki Varas, Montse Canibe y Roberto González. La segunda comisión es la de Juntas Administrativas, Barrios e Innovación Democrática, que estará presidida por Íñigo Bordes, asistidos o asistentes Josune Irabien, Yayo Otaola, Juanjo Yarritu, Santiago Abascal y Roberto González. La tercera comisión, que se denomina Políticas Territoriales, estará presidida por mí mismo, Javier Vitórica. Asistentes John Toquero, Yayo Otaola, Juanjo Yarritu, Santiago Abascal y Roberto González. La cuarta, se titula Políticas Económicas, estará presidida por John Toquero, Asisten Javi Vitórica, José Luis Castaño, Luis Mariano Álava, Monse Canive y Roberto González. La quinta, Políticas Sociales, estará presidida por Eder Sánchez, asistentes Nuria López, Ixón Arretes, Eva Blanco, Monse Canive y Roberto González. La sexta, Políticas Culturales, estará presidida por Nuria López, asistentes Pedro Ibarrola, Ixón Arretes, Eva Blanco, Monse Canive y Roberto González. Y la séptima y última, Educación, Deporte y Salud, estará presidida por Pedro Ibarrola, asistentes Eder Sánchez, José Luis Castaño, Iñaki Varas, Monse Canive y Roberto González. A continuación pasamos al capítulo de políticas económicas, el punto sexto del orden del día, que dice aprobación de cuenta de transferencias de créditos del presupuesto aprobado del Ayuntamiento para este ejercicio 2011, número 11/14. ¿Algunas intervenciones que queráis realizar? Sí, bueno, un poco repetir lo que ella ha comentado en la Comisión de Hacienda. Y también nos gustaría que en sucesivas ocasiones no solo nos traiga a la comisión alguna transferencia de crédito, sino también yo creo que sería aconsejable decidir primero si las actividades con las que se destina ese dinero son pertinentes hacerlas o no. Me estoy refiriendo al caso de trasladar 20.100 euros para repoblación forestal para hacer dos pistas. Yo creo que deberíamos de haber decidido primero o haber pensado un poco si merece la pena o es conveniente que en la situación en la que estamos, pues esta mañana se me ha dicho que no, pero un poco poner en peligro una posible subvención para hacer una plantación que se necesita en Amurrio para hacer dos festejos. A lo mejor tenemos que empezar a priorizar actuaciones y no lo sé. Entonces, quiero decir que para sucesivas ocasiones, a ver si se puede decidir eso antes y no solo traer a decisión del Pleno o la transferencia de crédito. Por lo demás, pues entendemos que es un presupuesto prorrogado, que no hay mucho, que es verdad que se necesitan hacer transferencias, pero ese asunto sí que me gustaría que se hubiera tratado antes. Pues un poco en la línea de lo que decíamos, esto lo tratamos el otro día en la comisión informativa, pero quizás teníamos que haber, aunque estamos seguros y convencidos de que la persona que ha tenido que hacer este puzzle le habrá tenido que dedicar tiempo y hacer un gran esfuerzo para tratar de ajustar el presupuesto haciendo estas transferencias, quitando de aquí y poniendo en el otro lado, pero si nos hubiéramos sentado en la comisión a debatir, a hablar sobre cuáles de estas partidas se podían minorar o cuáles habría que aumentar, pues bueno, quizás entre todos se nos hubiera ocurrido tan algo, ¿no? O podríamos haber consensuado algo, pero bueno, no ha sido posible. Ha venido así y claro, no nos podemos poner en contra de algo que también queremos que se lleve a cabo, igual que se hubiera llevado a cabo de otra manera, en cuanto me refiero a las partidas a las que ha habido que buscar presupuesto, ¿no? En fin, insisto un poco otra vez en lo mismo, a ver si cogiendo un poco, retomando lo que comentabas antes, ¿no? A ver si de aquí para adelante, pues ahora estamos empezando y bueno, vamos a ser condescendientes y esperemos que en el futuro pues tengamos ocasión de debatir estas cuestiones para no tener que apoyarla de manera forzada, ¿no? Y luego que no pase eso que también estaba comentando, ¿no? Sino porque se han aminorado algunas partidas que estaban ahí en algunas áreas como colchón por si se recibía alguna subvención importante de otra institución para completar ese 10 o ese 15% necesario para poderla llevar a cabo, y ahora como pase eso, pues no se van a poder volver a incrementar esas partidas, porque la ley parece que no lo permite, entonces no se van a poder ejecutar esas iniciativas que están solicitadas para ser subvencionadas. Bueno, previo a pasar la votación, una breve explicación. Simplemente transmitiros que la transferencia presupuestaria se ha hecho de acuerdo con los técnicos del área de medio ambiente, porque además concurre las circunstancias de que tanto la partida de origen como la partida de destino son partidas que dependen del mismo departamento de Agricultura, Ganadería, Montes y Medio Ambiente, que se ha hecho con la colaboración, con la presencia y con la existencia de la interventora, y que por parte del técnico de Montes nos transmite que para nada está en peligro la realización de esas plantaciones en el momento en que nos conceda la subvención, puesto que bueno, hay suficientes herramientas como para dotar de la partida económica necesaria y de los, incluso de los tiempos. Pues por ese lado no hay inconveniente, y bueno, de alguna forma es quitar, reducir una partida que a priori no tiene consecuencias a un sector, a un colectivo, a un sector, al sector primario, para hacer un guiño a otro colectivo también del sector primario que también necesita inversión y cariño, como es el pastor, el pastoreo y el ganadero para la feria de San Roque y para la Chengu. Entonces, no ponemos en peligro el tema de las reforestaciones y bueno, lo hacemos también por posibilitar esa promoción de la ganadería en estas dos. Procedemos a la votación. A favor. A favor, pero o sea, sí que me gustaría dejar claro que damos un voto de confianza al equipo de gobierno y entendemos la premura, pero que. No, no. ¿Y tú? Abstención. Abstención. Abstención. Abstención. Abstención. Ale. A favor. Ale. A favor. Se aprueba por 9 votos favorables, no hay ninguno contrario y 7 abstenciones. A continuación pasamos al séptimo punto del día, dación de cuentas del informe sobre facturas pendientes de tramitar a 6 de julio del 2001. Si tenéis alguna intervención que realizar. Simplemente pues también para conocimiento de todos, ¿no?, por lo que se dijo en la comisión el otro día, que a ver si en el siguiente informe del siguiente trimestre, como se ha visto que ha ido pasando en los anteriores informes trimestrales, pues el porcentaje ese de cumplimiento se va acercando al 100%, y a ver si en el próximo informe del siguiente trimestre, y ya pues para en los plazos estos de que están establecidos para podernos poner al día en el cumplimiento, porque no somos capaces de por el bien de todos, ¿no?, de alcanzar ese 100% de cumplimiento. A continuación vamos con el punto número 8, dación de cuentas del informe sobre cumplimiento de los plazos de pago a 6 de julio del 2011. Intervenciones. Continuamos con el apartado de políticas sociales. En el punto número 9, aprobación de las bases de ejecución de la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2011 para la cofinanciación de proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo. Si deseáis hacer alguna intervención. Procedemos entonces a la votación. A favor. Hay unanimidad. En el décimo punto del orden del día se trata de la aprobación de las bases de ejecución de la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2011 para la financiación de proyectos de ayuda humanitaria y de emergencia. Intervenciones. Pasamos a la votación. A favor. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. Ale. A favor. Ale. Ale. A favor. A favor. Ale. Mismo resultado que el asunto anterior. En el punto número 11 de políticas culturales, el punto que se detalla, AISILAM 21SL, adjudicación de la gestión del servicio del Centro Juvenil Urea Gaztelecu. Intervenciones de los grupos que deseáis hacer. Procedemos a la votación. A favor. A favor. Ale. Ale. A favor. Ale. Ale. Ale. A favor. Ale. Ale. A favor. A favor. Ale. Bueno, repetición, unanimidad. En este punto procede proponer a los portavoces de los grupos si alguno de ellos tiene alguna consideración que realizar al pleno antes de pasar al apartado de las dos preguntas. No, yo no he entendido. ¿Qué quería decir? Si, ¿queremos comentar algo? Si por parte de algún portavoz hubiera intención de presentar alguna propuesta que no estuviera en el orden del día, que quisiera que fuera comentada, considerada o que fuera antes de pasar al apartado de las preguntas. Pasamos a las preguntas. Bueno, yo creo que una pregunta unida a un huevo. Ha habido varios escritos en este ayuntamiento con quejas de los vecinos, las viviendas cercanas a las zonas. Ayer mismo tuvimos otra reunión con ellos y mi pregunta es si, como el año pasado, los de Chondagune firmaron una serie de condiciones que se les puso desde el ayuntamiento. Lo firmaron, pero bueno, no lo cumplieron. Algunas de las cosas al menos no se cumplieron. Mi pregunta es, ¿este año se les van a tener que firmar también esas condiciones? Y el ruego es, o casi una exigencia, que si no se cumple, se haga cumplir por parte del ayuntamiento. Y si no se cumpliera, porque no sé, por alguna circunstancia, pues que sepan que a lo mejor el año que viene pues no tiene permiso para poner la chonda, ¿no? Que no cumple los requisitos que se firman, porque al final firmamos muchos escritos, adquirimos muchos compromisos, pero luego a la hora de la verdad no se cumplen. Y aquí no pasa nada, porque no he visto ningún expediente abierto que no haya cumplido. Ayer se nos dijo que se llamaba a la Policía Municipal, pero la Policía Municipal no iba. En fin, al fin y al cabo no hay ninguna repercusión porque alguien se salta a la torera, todos los fondos avanzados. Entonces, ¿se va a hacer firmar esas condiciones y en caso de que no pase, se les va a advertir de las consecuencias que puede tener eso? Bueno, en principio, efectivamente, está hablado ya con ellos, está acordado que se va a suscribir ese convenio, tal como se hizo el año pasado, en términos similares a lo que se hizo el año pasado, ajustando los horarios a los días en cuanto que son festivos o laborables. Se va a seguir el mismo criterio en cuanto a los volúmenes y en cuanto a las ubicaciones. Eso es lo en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, bueno, ahí están las ordenanzas. Yo creo que por parte de ellos existe disposición a aplicar ese convenio en la medida de que a ellos les compete. Como bien expresaron ayer, yo creo que quedó meridianamente claro que, bueno, pues que ellos van a intentar, bueno, los que son representantes, los que estaban ahí, iban a ser cuidadosos y iban a aplicar el convenio y hasta donde ellos se podían hacer responsables si iban a hacer, porque evidentemente pues si el tema se fuera de las manos, pues tendríamos que pensar en, conjuntamente con ellos, incluso en buscar alguna solución que facilite la convivencia entre vecinos y Chosnaúl. No lo desechamos. No, yo quería comentar un poco en la línea de lo que ha dicho Javi, ¿no? ¿Qué cosas son, no sé, las que no cumplieron de lo que firmó, de lo que se firmó en el convenio Las Chonas el año pasado? Seguramente que sí, seguramente, pero si vamos haciendo ese análisis en todos los establecimientos hosteleros del pueblo con respecto a la ordenanza de cierre de tal y de cual, lo mismo. Y tampoco pedimos que intervenga la Ertzaintza o el, no sé, la policía que tenga competencias en esa materia. O sea, hay un compromiso que se recoge en un convenio con el ánimo de respetarlo para conciliar con los vecinos, etcétera, porque en el, bueno, las fiestas no es que haya permisibilidad, pero cierta flexibilidad, y creo que en el ánimo está el que lo firma cumplirlos. Y luego, pues bueno, las circunstancias de esos 7 días de fiesta son las que suelen ser. Como lo ha dicho Javi, ¿no? Solo que la permisividad ya está reflejada en el convenio. O sea, la amplitud de horario es muy permisivo respecto a lo que marca el gobierno vasco, y además yo lo he visto, en este ayuntamiento yo he visto expedientes a bares de este pueblo por no cumplir el horario de cierre y multas, y no he visto ninguno a Las Chonas. O sea, que yo creo que no se trata a todos por igual. Ahora, que la voluntad está en cumplirlo, también el año pasado la voluntad estaba en cumplirlo, pero es que no es que se pasaron ni una hora ni dos, o sea, es que se pasaron 3 horas del horario de cierre, no es que se pasaron un cuarto de hora, ¿no? Entonces, alguien tendrá que controlar eso y alguien tendrá que saber que si no se cumple, pues va a tener una repercusión. No hay más preguntas. Agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión.